Con respecto al adelanto de las elecciones, tras las amenazas de Kim Jong-un, esta decisión del mandatario puede ser vista como una maniobra para aprovechar el incremento de su popularidad en este último tiempo y para desarticular la oposición que se está formando con mucha fuerza en Japón. Recordemos también de que el partido del que forma parte Shinzo Abe ha estado en el poder durante muchísimos años. Y bueno, durante este último tiempo, a través de esta crisis nacional que están pasando como consecuencia de las continuas amenazas del líder de Corea del Norte, puede ser visto como una especie de maniobra por parte del partido de Shinzo Abe para desarticular un poco el poder que estaba asumiendo la oposición en este momento. ¿Cómo se lo puede caracterizar a Shinzo Abe políticamente para que se lo conozca un poco más acá en Argentina? ¿Cómo se lo puede caracterizar? Yo creo que es un líder bastante carismático dentro de Japón, que ha sabido cómo aprovechar cada momento de crisis dentro de Japón, después de las diferentes crisis por las que ha pasado, para poder acrecentar su poder y acrecentar el poder del Partido Liberal Democrático, que es el partido de Shinzo Abe en este momento y el que lidera en Japón hace más de 50 años. Y en relación a la crisis con Corea del Norte, principalmente todo el mundo relaciona la crisis con el poder que tiene Estados Unidos, una posible intervención militar luego de cada declaración belicista de Donald Trump, o el poder de China, que es un país enorme y de gran importancia en la crisis, pero hay que tener en cuenta a Japón, y creo que principalmente porque es un país que sufre la crisis directamente porque la mayoría de las pruebas de Corea del Norte son alertadas por Japón, por el propio gobierno japonés, porque o los misiles caen en territorio acuático japonés o atraviesan su espacio aéreo. ¿Y cuál es el rol que puede llevar a cabo Japón para intentar resolver esta crisis? Este año yo que tuve la oportunidad de estar allá y hace poco de comer con el embajador de Japón, la verdad es que están en una situación de alerta total. Sinceramente, tienen miedo de la maniobra que pueda llegar a desatarse si el líder norcoreano decide atacar efectivamente Japón y dejar de lanzar misiles cerca. Sí, sin dudas es el país más afectado, sin embargo, es claro de que si es atacado Estados Unidos va a salir a defenderlo, ya que tienen una alianza de defensa mutua que va a hacer cumplir Donald Trump. Yo creo que es más que nada este estado de alerta en el que está viviendo Japón y de que no creo que no tienen dudas de que si son atacados ellos también van a atacar. Están de hecho hace tiempo tratando de modificar lo que es el artículo 9 de la Constitución japonesa, en la que se le prohíbe tener fuerzas armadas propias. Y más que nada ante toda esta nueva situación de crisis que se está viviendo contra Corea del Norte. Hay una situación de alerta, existe, ellos están de alguna manera asustados, por decirlo de alguna manera, ante este posible ataque inminente que se pueda dar sobre, que deje de sobrevolar y que ataque efectivamente Japón, y están sin dudas pensando en atacar ante cualquier efectivo lanzamiento de un misil. Y la decisión esta del gobierno japonés es, creo que pasa un poco desapercibida, pero que es muy importante. Vos lo mencionabas, el intento de modificar el artículo 9 de la Constitución que le prohíbe desarrollar sus fuerzas armadas, y Japón viene intentando de modificar esto. Últimamente se dieron a conocer los intentos de Japón de comprarle aviones, de los aviones de guerra al gobierno de los Estados Unidos, y son también conocidos las maniobras militares que ha mantenido Japón, o por lo menos los entrenamientos militares que ha mantenido Japón con los Estados Unidos ante un posible ataque de Corea del Norte. ¿Cómo es cierto que se entiende esta decisión por la amenaza de Corea del Norte, pero ¿cómo lo toma la sociedad y qué obstáculos encuentra Shinzo Abe para desarrollar sus fuerzas armadas ante el impedimento de la Constitución? Yo creo que la sociedad japonesa todavía no está del todo segura de volver a tener las fuerzas armadas. Después tuve la suerte de visitar Hiroshima, y es una sociedad que se siente muy golpeada y que ante todo siempre está su deseo por la paz y por la armonía y por solucionar todos sus problemas a través de este poder blando y como se hizo fuerte luego de la Segunda Guerra y después de esta constitución que le fue impuesta, a través de todos medios, de medios económicos. Yo creo que la sociedad japonesa todavía no está de acuerdo con volver a tener fuerzas armadas, si bien sí están en estado de alerta frente a la situación de Corea del Norte. Pero cuando estuve allá no es un tema que se trató mucho en la sociedad. No sé si la sociedad realmente está tan inmiscuida en el tema, sinceramente. Los altos mandos y el Ministerio de Relaciones Exteriores sí tiene la idea de poder hacer efectivo este cambio en la Constitución, pero bueno, sí va a tener que pasar por un plebiscito por la sociedad, y la sociedad no creo que todavía esté preparada. Y retomando el tema de las elecciones, ha tomado importancia, por lo menos en algunos medios de comunicación, como vos decías, en los intentos de Shinzo Abe de enfrentar a esta oposición que crece, y hay una figura que es la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, que empieza a tener cierto poder o cierta intención de voto bastante importante. ¿Quién es esta gobernadora que hoy quiere disputarle el poder a Shinzo Abe? Sí, es interesante destacar también que no es menor el dato de el lugar que está, el rol que está ocupando la mujer en Japón en estos últimos tiempos, ya que de hace años que venía muy relegado. Y antes, antes de Yuriko, se había presentado otra mujer en el Partido Demócrata, Reno Murata, que lideraba el partido de la oposición japonesa y que luego se pasó por la popularidad que tuvo en Tokio a Yuriko. Sí. No sé qué, yo creo que fue buena la jugada del ministro Shinzo Abe, y yo creo que le va a costar un poco a la oposición poder destronar un poco al Partido Liberal. Según las encuestas, un 8% votaría el Partido Democrático, si bien ha ganado mucha popularidad en este último tiempo, y más con la gobernadora de Tokio. Pero hasta el momento yo no, sinceramente, y con esta última maniobra, no creo que puedan sacar del poder a Shinzo Abe y a su partido. ¿Y se puede comparar la decisión de Shinzo Abe de adelantar las elecciones con lo que fue la decisión de Theresa May de también adelantar las elecciones en Inglaterra para formar un nuevo gobierno, tomar nuevo impulso, formar un gobierno aún más fuerte? ¿Hay una similitud en ambas decisiones? Sí, yo creo que esta elección anticipada tuvo el objetivo de buscar un nuevo mandato para superar esta crisis nacional de alguna manera. Está conmoviendo un poco a nivel internacional y nacional las continuas amenazas del líder de Corea del Norte, y bueno, de alguna manera fue una jugada para superar este mal momento de parte de Abe. Pero claramente Abe va a esperar que le salga un poco mejor que lo que terminó sucediendo en el Reino Unido, porque Theresa May terminó perdiendo. No creo que sea este el caso. Para mí, en este caso, el Partido Liberal Democrático va a salir adelante y va a seguir en el poder. Vos hablabas de Japón, estuviste de viaje en Japón, y con el gobierno Mauricio Macri se empieza a ver ciertos cambios en la política internacional del gobierno, del actual gobierno con el gobierno anterior, y a mí me llama mucho la atención en particular los viajes y la atención que pone el gobierno de Macri en Asia. Ha viajado a Japón, ha mantenido muchas reuniones con delegados de Corea del Sur. ¿Vos también ves este giro o esta importancia cada vez mayor por la Argentina? Sí, sin dudas. sin dudas que con el último cambio de gobierno, sobre todo la relación con Japón se ha intensificado mucho. Para Japón hace años que la Argentina es una región estratégica. Es una región estratégica y está interesada tanto en su democracia como ahora en esta economía de mercado nueva que se ha impulsado. También es interesante destacar que el interés de ellos es que tenemos la mayor capacidad del mundo para proveerles a ellos a largo plazo recursos energéticos y minerales y alimenticios, que es lo que a ellos les falta. Claro. Sin duda, desde muchos lugares, tanto desde el lado comercial, económico, cultural, educativo, se está viendo este giro y este avance y este relanzamiento de las relaciones entre Argentina y Japón. Y en los últimos días se dio a conocer este programa que firmó el gobierno de Mauricio Macri con el gobierno de Japón, conocido el famoso programa de Work and Travel, esto de viajar a un país durante algún cierto periodo de tiempo y trabajar en aquel país. ¿Vos ves que este programa se caracteriza también o se puede analizar también en este acercamiento bilateral? Sí, sin dudas que sí. Bueno, como te decía, hace poco que estuve con el embajador, él está muy interesado en que vayan a conocer, los argentinos vayan a conocer Japón. Bueno, ya que soy de Rosario y que tengo amigos que hace poco viajaron, cuando se lo comenté, quedó encantado de que gente de otras provincias se interesen por conocer Japón. Ellos están muy interesados en que nosotros vayamos, conozcamos, trabajemos, estudiemos. De hecho, también las becas que han lanzado este año son muy interesantes para estudiar allá. Son muy accesibles. Este Work and Holiday también es bastante accesible para todos. Y sin duda, desde el lado cultural ha demostrado este avance que quieren en las relaciones bilaterales entre Japón y Argentina. Y vos que viajaste, que conocés Japón, es una pregunta muy amplia que no me gusta mucho hacer, pero creo que es la forma correcta en este caso. ¿Cómo es la sociedad japonesa? Vos que estuviste allá, una sociedad tan distinta a la Argentina, oriental, ¿cómo se la puede caracterizar? ¿En la calle, en la gente? Ay, es muy particular. Son muy particulares los japoneses. Son totalmente opuestos a nosotros, son muy amables. Me llamó mucho la atención que no hablaban inglés, muy pocos hablan inglés. Yo me esperaba que hablen más inglés, más por todo la invasión que hubo, tanto inglesa como estadounidense en su momento. Y no, hablan muy poco inglés, hablan muy bajito. Son muy cordiales, muy respetuosos, pero muy muy opuestos a nosotros. No vas a ver grupos así de gente reunidos en cantidad como nos juntamos acá. Son muy individualistas, muy tranquilos. Es como que va cada uno mirando para el frente y pensando en lo suyo y un poco aislados. Es raro, es cierto, pero muy interesante. Es cierto el estereotipo que hay en Argentina de Japón o de China, de esa sociedad muy organizada, muy tecnológica. Sí. Bueno, sí. Una de las cosas, por ejemplo, que más me llamó la atención es que ellos no tienen tachos de basura públicos, ni basureros así, ni para tirar la basura en la calle, como consecuencia de unos atentados que hubo en su momento, que prendían fuego los tachos de basura, entonces decidieron directamente sacarlos. Chau. Claro. No vas a ver un papel en el piso. Cada uno se guarda su basura, se la lleva a su casa, recicla. Ante una decisión que es un poco, uno va caminando por la calle y buscas para tirar un papel, no tenés, te lo tenés que guardar y nadie tira, nadie hace nada. No, son muy respetuosos de todo, con los horarios, ni hablar, cronogramas, ya es como un exceso. Yo lo que les decía por ahí, que les criticaba cuando fui, es que no sé si tienen la capacidad de improvisar, que sí tenemos nosotros acá. Que bueno, ante un imprevisto sacamos el plan B y ellos son muy estructurados. Y me cuesta pensar qué pasa si lo sacamos de esa estructura que tienen todo marcado. Claro. Estamos hablando con Agustina Lovera y ya cerramos, Agustina. Esta sociedad japonesa, nosotros hace unas semanas hablamos con un periodista que estaba en Corea del Sur también, sobre las elecciones en Corea del Sur y él nos decía que es muy difícil encontrar en Corea del Sur gente de izquierda políticamente porque se la relaciona con Corea del Norte y hay una discriminación muy grande. ¿Eso también pasa en Japón? ¿Cómo? ¿Eso también pasa en Japón, esto de ser mal visto por ser de izquierda o apoyar ciertas políticas de izquierda se lo relaciona con Corea del Norte? No. Yo en mi caso no vi eso. No, igual la sociedad está un poco abstraída. No sé si está tan inmiscuida en el tema, sinceramente. Por ejemplo, yo en los diarios que vi allá no veía temas que se hablaran sobre Corea del Norte, como que no sé si lo tienen un poco tapado. No, la sociedad en este caso, y en su mayoría son todos, ya hace años que vienen de generación en generación con este Partido Liberal Democrático, que lo siguen y no, pero no, la verdad que no me dio para mí esa sensación.